Que para los artistas es mucho más difícil que te programen en la radio porque las compañías disqueras ya no quieren invertir por aquello de la piratería. Otros dicen que es mucho más sencillo porque por internet la música se distribuye más rápido. Lo que sí es que muchas bandas nuevas independientes están apareciendo en el top 20 como esta que acaba de pasar.